Se nos va el profe Sosa, pero nosotros aquí estamos. Bienvenidos al Podcast PR, que ya comienza. Que inicie la tormenta eléctrica. PasiónRojiBlanca.com.mx presenta el Podcast PR, con las voces de Alex Rodríguez, Gerardo Taker y Murdo Kera. Bienvenidos. Hola, ¿qué tal, hermandad necaxista? Bienvenidos una vez más al Podcast PR. Mi nombre es Salvador Murdoch Eras y para mí es un verdadero placer y privilegio estar con ustedes para darles la bienvenida a una emisión más, la 149, en la cual, bueno, pues tenemos algunos temas escabrosos de los cuales hablar. Si querían polémica, esta es la ocasión. Esto se va a poner de a peso porque aquí mis compañeros ya andan, pues, más prendidos que un gallo en el palenque, ¿verdad? Me siento un poco culpable al respecto, pero ya se encargarán ellos de quemarme y enterarles de la razón, ¿verdad? Bueno, empecemos, pues, al mal paso darle prisa y vamos a presentar a... Vamos a empezar leves con don Alex Rodríguez. ¿Cómo estás, Alex? Hola, ¿cómo están? Pues sí, vamos a quemar a Murdoch porque el reloj no marcó las horas y estamos aquí, pues gracias a Murdoch, desvelándonos una vez más. Una vez más. Ok, ahora sí viene la fuerte. Don Gerardo Taker, ¿cómo andas? Muy buenas noches, bienvenidos. A ver, infeliz, maldito. Un programa de sábado por la noche, ¿eh? Un podcast PR de sábado por la noche. Es cortesía tuya, un podcast PR de Hora de las Brujas. Y acuérdate lo que pasó la última vez en la grabación, ahí los sonidos extraños que teníamos. Se oían cosas raras. Así no, que... Sí, hay que apurarnos para que no... Mejor vámonos a dormir y hay que evitar este podcast PR. Porque además, no solo eso, sino que, bueno, se anuncia, ¿no?, la salida de Alfonso Sosa. No tenemos cortinilla, así que pues vámonos directo. Nada más una pregunta, Murdo. Antes de eso... Si en Aguascalientes te queda todo a 15 minutos de distancia para llegar 2 horas tarde. ¿Cómo le hago para llegar 2 horas tarde? Pues dándome cuenta de que es tarde, 1 hora tarde de lo que debería de haberme dado cuenta. Entonces, estaba un poquito entretenido. Saludos, entretención. Pero oye, es que así, si te das cuenta 1 hora tarde, pues, te fuiste ni caminando haces 1 hora, compadre. No, o sea, es que ya... Ay. Luego les explico. Sí, me recordó el chiste del comediante que me presentaste, Murdo, el Carlos Vallarta, cuando es la hora de cambiar de horario de verano, no sé qué dice. Ándale, estaba yo ahí, escúchalo. En horario de verano y así, no he ajustado mi reloj. Bueno, ya entremos en materia. ¿Cuándo se da la noticia? Manda Club Necaxa, bueno, primero por ahí del 10, creo, de mayo, anuncian que pues cambiaron, ¿no?, de gente de prensa, ya no es más Curi, ¿no?, el encargado al respecto, porque pues creo que se va con... Gracias, señor. Creo que se va a ir con Luis Torres a San Luis, me parece, ¿no?, porque, bueno, era gente de ese grupo. Nosotros sabemos por qué se va, compadre. Entonces, sí, por las quejas de don Gerardo Taker, le costaron la chamba a don Michel Curi. Sí. ¿Te acuerdas cuando corría Roger Rojas? ¿Cuántos más, Taker? ¿Cuántos más? Llevo 2. Bueno, primero eso. Y se anunciaba también a su vez la llegada de Andrés Palafox, al cual pues le enviamos un saludo. Aunque ya nos cortó de la primera, pero bueno, empezaron sí. Los cambios, ¿no? Oye, sí, dilo así, compadre. No nos invitó a la primera conferencia. Pero bueno, a ver, vamos a ver qué pasa. Y luego, un día después, o sea, primero había salido, ¿no? Había salido una entrevista de Santiago Tinajero diciendo le damos todo el apoyo a Alfonso Sosa, pero el día 11 de mayo se anuncia en un comunicado oficial que dice más o menos así: Club Necaxa informa, una vez cumplidos los objetivos de ascenso y permanencia de regreso a la primera división profesional de nuestro país, iniciamos un proceso de renovación que incluye la conclusión del gran trabajo aportado por el profesor Luis Alfonso Sosa como director técnico del Necaxa. Y bueno, ya después hablaba de los logros obtenidos y dice: jugadores, directivos y todos los que integramos a Club de Fútbol Necaxa, agradecemos profundamente al profesor Sosa su valiosa aportación, misma que dejó una imborrable huella en la narración de la historia de esta organización deportiva. Deseamos a Poncho mucho éxito en sus planes y responsabilidades a futuro. Y bueno, firmado por los Rayos del Necaxa, el equipo de Aguascalientes, buena tierra, buena gente, buen fútbol. Y entonces, pues, no era una decisión sorprendente o sorpresiva, sin embargo, pues sí, pues nos sacaba de onda, ¿no? Por todo lo que habíamos comentado antes. ¿Cómo lo recibieron ustedes la noticia, muchachos? Pues a mí me toma un poco por sorpresa, la verdad, porque, bueno, pues yo sentía que los números que había registrado Sosa, al final de cuentas, pues le habían valido al menos para que iniciara el campeonato que viene, ¿no? Sin embargo, bueno, también estaba esa otra posición que también la comprendía, que se tuviera que ir después de pues todo el buen paso que tuvo con el equipo y por ciertas diferencias con cierto sector de la afición y pues la presión que en momentos sí lo rebasó ligeramente, creo, que bueno, pudiera despedirse como lo que, o sea, como el técnico que fue, ¿no? Que les guste o no, va a quedar ya, pues, registrado como uno de los mejores, al menos creo, en torneos cortos de Necaxa, ¿no? Los números lo van a avalar así. Y, pues, sí lo tomo con sorpresa. La verdad es que no... me hubiera gustado que lo hicieran de otra forma, porque me parece que lo hacen muy a la forma, no quisiera decir americanista, pero más o menos así, de que ni siquiera te dan la cara ni nada, ¿no? O sea, de repente sale un comunicado y ya, o sea, no sé si a Sosa ya le habían informado con anterioridad o no, pero, o sea, yo creo que fue una mala manera para decir, pues ya nos desprendemos del técnico, gracias por lo que hiciste, pero pues va, ¿no? Bye. Porque, bueno, desde antes, así como se salió la entrevista de Tinajero, también salió que no habían contactado a Sosa desde que dio la conferencia contra Chivas, ¿no? Entonces, me parece que reprueban en las maneras de cómo corren a un técnico, pues que te regaló al final de cuentas o te dio tanto, ¿no? Porque sí dio mucho, o sea, la verdad es que si tú te pones a ver los números, independientemente de su estilo de juego, son muy contundentes, entonces a mí me parece que sí se equivocan y qué triste que bueno, el Necaxa se haya comportado de ese modo con Poncho Sosa, ¿no? Coincido en muchas de las cosas que dice Alex. O sea, a mí sí me parece una noticia sorpresiva, porque los números son contundentes. El fútbol es de resultados y de números, ¿no? Los números avalan a Sosa, los objetivos avalaban el trabajo que se había hecho en año y medio. Cuando llega esta directiva, bueno, cuando llega Luis Alfonso Sosa ya con esta directiva, desde luego, tendrá al equipo en año y medio, lo dice el propio Santiago Tinajero, y pues Sosa los asciende en 6 meses. El siguiente objetivo de los ascendidos pues será la permanencia, pues está hecha, ¿no? Está hecha y tenemos un colchón de 7 puntos. Entonces, a mí sí me parece sorpresivo, más allá de por momentos da la impresión de que no supo manejar la presión, me parece que no había argumentos, yo lo he dicho en programas anteriores, no había argumentos para cortar el proceso de Luis Alfonso Sosa como técnico del equipo. Lo peor es lo que dice Alex, ¿no? Quizá las formas. No sé si hablaron con él, se comunicaron, antes de dar el comunicado le dieron a conocer a él la opción, no lo sé, pero me recuerda un poco cuando se cesa a Omar Arellano ya en 2010, la gloriosa directiva encabezada por Wichis Ogarri, no sé si se recuerdan. Aquella vez es con el torneo en marcha, Necaxa en primera división, en su regreso a primera división, o sea, de fecha FIFA, en la que Necaxa había jugado en la Ciudad de México, le dicen a los jugadores, regresen, sí, tienen 2 días libres, nos vemos el miércoles. El lunes anuncian que Omar Arellano no era más el técnico, o sea, ni siquiera se puede despedir del plantel. Acá es un tanto parecido, porque el equipo rompe filas, vámonos, sí, todos de vacaciones, y de repente ya no tenemos técnico. 2 días después ya no hay técnico, y el grupo que se formó, pues otra vez ni siquiera le dieron la oportunidad de despedirse de los jugadores, ¿no? Cuando parecía que había un buen grupo. Entonces, en ese sentido, me parece que si la directiva mal, y lo peor es la credibilidad, ¿no? O sea, yo no voy a criticar el trabajo que se ha hecho esta directiva desde que llegó, pero me parece que si hoy veo a Santiago Tinajero que sale y dice algo, pues yo no sé si creerlo o no. ¿Por qué? Porque lo vemos decir que ellos nunca cuestionaron a Sosa, que están a muerte con él, que creen en el proyecto y que en la continuidad. Después de que dice eso, nos dicen que Sosa ya no es más el técnico. Y aquí no es de Sosa, porque podía haber sido Sosa o el que sea. O sea, eso es un clásico del fútbol mexicano. Pero en realidad es el club y en especial Santiago Tinajero. Como les dije, pues... Ya no sabemos si creerle o no. Mira, yo creo que la no creo que haya sido así de que se haya enterado Alfonso Sosa por el comunicado. Yo creo que lo pudieron hablar antes. Digo, desde cuando... A mí incluso me da la impresión, en el partido contra Chivas, tú te acordarás, Alex, cómo le preguntan, ¿no? O sea, bueno, si estuvieran ustedes, ¿qué quisiera? Y la manera en que lo respondió, a mí me dio la impresión de que él ya sabía que terminando ese partido iba a terminar su contrato y no se lo iban a renovar. No sé, me daba ese feeling y por eso contestó como contestó, ¿no? Porque incluso ni siquiera le dice... como tal sí me quiero quedar, sino le dice a la reportera, bueno, si tú estuvieras en mi lugar, ¿qué harías? No, pues yo me quisiera quedar. Ah, coincidimos. O sea, nunca lo mencionó. Entonces, digo, no creo que, por ese lado, no creo que haya sido sorpresa para él. Y bueno, sí, lo mencionábamos mucho, ¿no? Como los resultados, a final de cuentas, los números respaldaban el trabajo de Alfonso Sosa. Y hablábamos también de que merecía, o sea, ya se había ganado la oportunidad de trabajar sin tanta presión, ¿no? De soltar al equipo y de generar un fútbol distinto. Lo único que llego a pensar, y después de ver incluso las palabras de Rafa Márquez en Fox, que decía que quizás es que Necaxa, bueno, la directiva ya no quería jugar así. Vino así como ya especulando, o sea, la posibilidad de hablar de que la directiva hubiera hablado con Alfonso Sosa y le dijera, bueno, queremos ver un equipo distinto ahora. Puedes dárnoslo, y que el mismo Alfonso Sosa hubiera dicho que no, o sea, que su estilo es ese y que esa es su manera de ver el fútbol. O sea, solamente así entendería una disparidad en y la intención de cambiar de técnico, ¿no? O sea, si de verdad Alfonso Sosa se hubiera negado a hacer un planteamiento futbolístico distinto, que no fuera el que la directiva esté pensando para Necaxa, ¿no? Pero fuera de eso, o sea, no entiendo, no hay una justificación real, y a final de cuentas, por cómo pintan el comunicado y la reacción de la gente, en realidad, o sea, todos como que coinciden en cuanto a reconocer, pues, que los objetivos se lograron y en estar agradecidos. O sea, me parece que se va por, a final de cuentas, por la puerta de enfrente. Yo no sé, yo no he visto así, o sea, sí he visto que hay mucho agradecimiento y todo, también he visto que no, he visto que otros agradecen. Se haya ido. Ahí lo que mencionas sobre el estilo de juego y que se había hablado, pues ahí, por ejemplo, también yo creo que si se habló, entonces a lo mejor Sosa les dijo, o sea, me vas a traer jugadores para que juegue de otra manera, porque con este equipo no puedo jugar de otra manera, o sea, no se puede. Y eso es lo que hay que también, o sea, el equipo está hecho así. Y este año estaba hecho así porque tenías que sacar los puntos como sea. O sea, como sea, tenías que sacar puntos. Y por esa razón, muchas veces Poncho Sosa prefería irse con el empate y echar para atrás al equipo a perder el juego. Digo, varias veces no le salió, y otras sí le salió, como contra Santos, como varias veces, ¿no? Y otras no, como con América, ¿no? Así de fácil. Entonces, así Poncho Sosa fue sumando puntos, que era lo que tenía que hacer en este año, y ya para el otro año, o sea, el que viene, ya tenía, él creo, porque yo lo llegué a escuchar, él ya sabía que los objetivos eran otros para el próximo año, o sea, el que viene, que ya no era nada más salvar la categoría, porque ya está en un lugar que, bueno, es importante, ya está a mitad de tabla, y a medida que o sea, ya el objetivo ya es otro, ya es llegar a calificar en los torneos y ya, ¿no? O sea, ir elevando los objetivos, como también lo decíamos nosotros. Entonces, yo creo que ahí también debió decir, me vas a traer a estos jugadores para que yo juegue de otra forma también, porque incluso con el equipo que ya tenía contra Guadalajara, sí puso un planteamiento diferente, ligeramente, ¿no? Porque realmente ya el equipo estaba salvado, había hecho una buena cosecha de puntos, entonces se podía dar la libertad de arriesgar un poquito más, ¿no? En el siguiente torneo también tenía como un poco la libertad de eso, y además iban a traer refuerzos y demás. Yo lo que creo es que está mal porque ya se corta un proceso, es lo que creo que la gente no lo entiende bien, y aunque digan que no, es otra vez empezar de cero con quien venga, que ya lo estaremos hablando más adelante, pero es empezar de cero. Y por ejemplo, si al nuevo técnico no le gusta Bekeles, por ejemplo, y no tiene contrato todavía, pues ya Bekeles ya no va a seguir, y nosotros entendemos que es pilar del equipo, ¿no? Y así varios jugadores puede que ya no estén en el equipo y nosotros consideremos que sí, porque ya es un nuevo proceso, ¿no? Entonces, desde ahí yo creo que no comparto que se haya ido Poncho Sosa. De acuerdo. El ejemplo que pones de Bekeles es clarísimo, ¿no? Igual puede llegar un nuevo técnico y decir, no, ese defensa central que tienen de capitán está viejo, no lo quiero. Marcos terminó contrato también. La idea era renovarle, pero si no le han renovado y el nuevo técnico no lo quiere, pues en una de esas también nos quedamos sin Marcos, ¿no? Y así puede ser con varios jugadores. Entonces, yo coincido con Alex, es empezar de cero, y pues eso es grave, ¿no? Ahora, lo que dices tú de... No es grave, perdón, no era la palabra. Es peligroso, tomando en cuenta que pues la porcentual ahí sigue, ¿no? O sea, cortas el proceso y pues te vas a enfrentar a otro año de tabla porcentual. Entonces, es un riesgo, me parece, que en este momento que era innecesario. Lo que dices de respecto a la afición, que hay el agradecimiento y eso, sí lo hay, pero también yo he visto agradecimientos de muchos que lo reventaban y de esos que incluso le faltaban al respeto a Poncho Sosa, ¿no? Entonces, yo pienso que es como cuando se muere alguien. O sea, yo alguna vez dije, no aquí, en algún lado, que vivimos en un país en el que lo único que tienes que hacer para que la gente hable bien de ti es morirte. Y en este caso me parece que es igual. O sea, se va Poncho Sosa y entonces, ay, sí, lo que hizo, lo que dio, gracias, tal, tal. Y pues ahí es donde me parece que hay una doble moral o quizá una hipocresía. Igual hay quienes lo están reventando y qué bueno, y los que pienso que son unos llenos de odio, ¿no? Pero bueno, a final de cuentas, me parece que una razón para que se haya ido es lo que comentaban, ¿no? De que le pidieron tal cosa o él pidió tales refuerzos para cierta exigencia o lo que sea. Pero, bueno, repito, los números son contundentes y la vara le quedó muy alta a quien sea quien llegue, ¿eh? O sea, los números de Poncho Sosa y lo que se consiguió en año y medio no está tan papa, ¿eh? O sea, de entrada, a quien sea que llegue hay que exigirle torneos, ¿no? Hay que exigirle los 47 puntos que hizo Poncho Sosa. Quizá habría que exigirle por ahí una final de Copa, porque Necaxa jugó una final de Copa en año y medio. Y no sé, alguna semifinal en Liga también. Porque de lo contrario, sea quien sea, estaría haciendo menos de lo que hizo Poncho Sosa. Entonces, me parece que sí, la vara quedó muy alta. Y bueno, quisiera pensar que no se fue Poncho Sosa porque la afición así lo pedía, ¿no? Sería lamentable que la directiva tomara decisiones de acuerdo al sentir de la afición. Eso es... Sí, ¿no? Bueno, es relativo, ¿no? Digo, porque la afición, ¿cuántas veces pidió la salida del Ruso y no la pelaron, ¿no? Entonces es como... Ah, bueno, pero es otra directiva, como... compadre. No, o sea... Pero en general, o sea, las directivas... Escuchar a la afición, pues sí tienen que escuchar a su afición. La cosa es ver, pues que no pero sea tiene que ver, lo sí. que... O sea, la afición no decide, deciden ellos, ¿no? O sea, Pero bueno, la onda es, ahora que decían de lo de los jugadores, digo, tampoco creo que lleguen como a querer inventar de cero todo, ¿no? Es una reestructuración, se habla de una reestructuración en el comunicado. Se entendería que como tal, pues sí va a haber mucho movimiento de jugadores, ¿no? O sea, si el plantel que había armado Poncho era para jugar de esta manera y quieren reestructurar también eso, pues entonces sí entendería que viene que hubiera cambios, ¿no? En la plantilla, precisamente para buscar una nueva manera de un nuevo sistema, según lo que llegue el técnico nuevo, ¿no? Entonces, pues no sé, sí me parece un poco aventurado por lo que dices, porque a final de cuentas la porcentual todavía está ahí. O sea, no si el equipo que ascienda se racha y empieza a hacer muchos puntos, como lo hizo en su momento Necaxa en el primer torneo, el segundo, pues Necaxa estaría obligado a hacer, o sea, a igualar el paso, ¿no? A tener de verdad un buen torneo. Si las cosas no empiezan a funcionar, nuevamente se nos puede empezar a nublar el panorama. Parece que debió haber alguna razón para acelerar este proceso de recuperación, ¿no? O sea, a la gente le urgía ver a un Necaxa ganador y que estuviera peleando campeonatos. O sea, le urgía correr cuando todavía apenas empezaba a caminar, ¿no? Esperemos que este adelantar los procesos no vaya a pegarle a final de cuentas y se no solo no se avance, sino que se empiece a retroceder. Ese es quizás pues la resistencia al cambio, ¿no? Que también a veces es natural en cuanto a que si de entrada no estaba mal en cuanto a resultados, ya exigir funcionamiento tan pronto y que eso signifique el rodar o la cabeza del técnico, pues se me hace aventurado. Pues bien, entonces estamos de acuerdo en que sí es como sorpresivo y quizá debió ser un poco después, ¿no? O un poco más tolerante la directiva. Pues sí, o sea, te digo, sí. La cuestión es, ¿va a jugar distinto Sosa con un distinto Necaxa? O sea, ¿por qué la reestructuración no podía incluir a Alfonso Sosa? O sea, si era nada más en cuanto a jugadores o si, ¿por qué obligaba a prescindir de los servicios de Sosa? Esa es como la pregunta. Ahora, el comenzar de cero pues te trae un montón de dudas y quizás de especulaciones, ¿no? Uh-huh. Por ejemplo, ponía Alex el ejemplo de lo de Brian. Si al nuevo técnico no le gusta Brian, pues a lo mejor no le renuevan a Brian Beckles, ¿no? Pero nuevo técnico no le gusta Luis Felipe Gallegos. Necaxa ya lo firmó 3 años. Entonces, ¿qué va a pasar? Pues va a estar 6 meses en la banca y al rato lo van a prestar a algún equipo, ¿no? Entonces, que si no iban a renovar a Poncho Sosa, pues quizá tendrían que haber esperado también algunas renovaciones, ¿no? Me parece que en ese sentido hay una mala planeación. Porque tú como directivo puedes decir, no, si este jugador ha rendido y lo vamos a firmar tanto tiempo. Pero si el nuevo técnico no le gusta, pues no va a jugar, al final de cuentas. Pues desde el mismo hecho, ¿no? De que, o sea, ya se está hablando de técnico y todavía ni siquiera se presenta al director deportivo. O sea, entonces, ¿cómo se está haciendo la reestructuración? O eso mismo de los contratos, ¿no? De la renovación del Pipe Gallegos, que hasta 2020, y pues todavía no, ni siquiera tiene jefe, o no tiene un técnico que le asegure que va a estar jugando esos 3 años. Entonces, en ese sentido tienes razón, y pero creo que a su vez es porque se tiene que mantener, o sea, no se puede construir de cero, o sea, se tiene que mantener una base de lo que se sabe que hizo Necaxa y reconoce, o sea, no puedes, por ejemplo, poner en tela de duda el que Barovero pueda continuar en la portería, o sea, el técnico que llegue entenderá que no se puede cambiar, no creo que haya ni siquiera el presupuesto suficiente para cambiar a todo la plantilla, o sea, tienen que saber cuáles son las piezas clave con las que se puede contar. Y a lo mejor, o sea, más bien los que empiezan a temblar pues son aquellos que no vieron tanta actividad y o los que pues de plano solo funcionaron en Copa, por ejemplo, ¿no? Sí, pero por ejemplo, igual, es que yo, o sea, también quien venga también tiene sus jugadores, o sea, ya los, o sea, él va a intentar traer a los jugadores que tiene o en confianza o con los que ha trabajado en algún momento. Yo no digo, por ejemplo, que Gallegos a lo mejor no se va, pero ya es banca, ¿no? Para siempre. Entonces, o Marcos González también ya es banca también. O sea, a eso me refiero, que a lo mejor el esquema que él va a usar ya no le funciona, que viene es parecido, ¿eh? O sea, también eso ahí lo vamos a hablar, pero bueno. O sea, pero puede traer a sus jugadores, digamos, a sus amigos, ¿no? Por así decirlo, no quiero decir que traiga a sus cuates y ya, pero a los que él conoce, los que tiene confianza, y entonces deja a un lado a los que ficharon ya. O sea, imagínate 3 años que haga Gallegos en la banca, ¿por qué? O sea, ¿para qué? ¿No? O sea, lo van a terminar prestando, o él se va a terminar yendo, como ha sido con algunos, ¿no? Y es un jugador importante ahorita. Entonces, yo entiendo que sí no se va a hacer como que una reestructuración desde cero, que sí tiene una cierta base, pero que sí va a modificar grandes cosas, pues sí. Y a veces, o sea, esperemos que las modificaciones sean para bien, no quiero que sean para mal, pero muchas veces terminan siendo en contra, y ahí es cuando ya te das de topes, porque a pesar de que Necaxa ya debe plantearse otros objetivos, pues no puede dejar de mirar lo que tiene ahí, ¿no? Que es molesto ahí, como un mosquito ahí, la permanencia, ¿no? La cuestión porcentual. Entonces, sí, ahí en ese sentido es a lo que yo me refiero. Sí, yo era presidente a lo que iba, o sea, llegue quien llegue, pues tiene a su gente de confianza, ¿no? Así como un técnico llega y llega con su cuerpo técnico, con, vaya, sus asistentes, con su preparador físico, con su entrenador de porteros, pues también tiene a sus jugadores. Entonces, a lo mejor no, como dices, que cambien a toda la plantilla, pero a lo mejor llega con 4 o 5 jugadores, o llega y pide a 4 o 5 jugadores que ha tenido anteriormente, ¿no? Y entonces, a lo mejor ahí es donde ya no cabe fulano o sutano o merengano, ¿no? Por decir algo, o como decimos, a lo mejor algunos terminan en la banca o prestados a otro equipo o en el ascenso o lo que sea. Y entonces de la planeación que había hecho el equipo se convierte en una mala planeación, ¿no? Por ejemplo, caso específico de Pipe Gallegos. Yo quiero pensar que Pipe Gallegos va a seguir siendo titular y va a seguir siendo un jugador importante en el equipo. Pero pues él, al igual que los demás, tendría que empezar de cero la competencia otra vez, ¿no? La lesión a lo mejor le cuesta más trabajo. Entiendo que Barovero va a ser inamovible en la portería. Entendería que Puch igual va a ser inamovible, pero me parece que sí, no es nada más los que no vieron tanta actividad o los que jugaron Copa los que están, entre comillas, en riesgo, ¿no? Ahora, las estrellas también por lo que pudiera llegar de ofertas por ellos, ¿no? O sea, lo que tanto se ha mencionado de Puch, que lo han puesto en Tigres, lo han puesto en América mismo, o en Pachuca también, por ahí acabo de escuchar esta semana que como reemplazo para el Chucky, ¿no? Digo, también se me hace un poco exagerado, pero digo, al final de cuentas, los que lleguen de confianza o los cambios que pueda haber por ofertas de otros equipos, pues al final de cuentas es una apuesta, es la apuesta que está haciendo el club. La directiva está apostando a que esos cambios precisamente sean para bien, ¿no? O sea, si el Pipe Gallegos tiene que comer banca porque el que llega es un crack y de verdad no hay manera en que puedas sentarlo, pues entonces qué bueno, ¿no? Porque la competencia es sana. O sea, esa es quizás la apuesta que está la que está haciendo el club, que me parece arriesgada. Ese es el punto, que el preguntar si de verdad era un riesgo necesario a este momento, ¿no? Es que era eso, era innecesario, me parece, en este momento, ¿no? De ahí viene el riesgo, precisamente. Digo, sí. Porque, o sea, podrías apostarle, ¿no? A que vamos a cambiar el equipo y vamos a ver si esta vez sí podemos ya no solo llegar a cuartos o a semifinal, sino llegar a pelear por el título en la final. O sea, pero Necaxa todavía no está ahí, a pesar de ya haber llegado a la semifinal el torneo pasado. Eso lo teníamos claro nosotros y al parecer gran parte de la afición no, porque muchos creían que regresando del ascenso íbamos a ser una máquina, cuando no, pues es un proceso. La directiva parecía entenderlo así, quizá lo entienden así, pero pues ahora son ellos los que como que nos revolvieron todo, ¿no? Con esta decisión, me parece. Sí, ahora sí que el tiempo a final de cuentas pondrá cada quien en su lugar y verá quién tiene razón, ¿no? O sea, si fue una decisión acertada o no. Sí, igual y traen al Pep Guardiola y pues nadie se va a quejar, ¿no? Sí, no. Pep y sus año medio y no nos acordamos de Sosa. Y sus de confianza son Iniesta, Xavi y así, ¿no? O sea, pues quién se queja. Exacto. Pero pues vamos hablando entonces de quién es el que llega. O sea, Oye, pero lo triste, imagínate que del que llegue uno de sus jugadores de confianza sea algo así como Ishihara, por ejemplo. O sea, no, ay, sí. Estaríamos sí, no. igual. Sí, no. Lleguen, sí, sí, no, no. no. Otros tres lo único positivo que veo de la salida de los Alfonso Sosa, hay algo positivo, es que quizá Ishihara podría irse también, o podría al menos dejar de ser titular, por favor. Sí, eso puede ser. Y pues bueno, antes de pasar al otro indecir, ¿no? O sea, Sosa pues gana el torneo clausura sí. 2016. Gana la final de ascenso. Clausura llega a la final de Copa, que la regala. Una de las dos cosas que nunca le voy a perdonar. Sí, eso. Luego el primer torneo de primera división, llega a semifinales y Brian Bekeles dice odio a Sosa y entonces no clava el balón que debía meter contra el América y queda en semis, ¿no? Y después, ya en el siguiente torneo, bueno, viene un pésimo inicio, bueno, un pésimo torneo en general, pero los últimos juegos pues logra sacar los puntos que debe sacar, ¿no? Contra los equipos que tenía que sacarle los puntos uh-huh. y pues finalmente compone un poco el paso del equipo, ¿no? Al grado de pues llegar a 23 puntos, 3 puntos menos que 21, que es, bueno, es como 5 puntos menos me parece que el torneo anterior, entonces sí, 26, pues me parece que es un trabajo bastante bueno el que deja Alfonso Sosa, y bien dijo Taker, me parece, o que va a ser difícil, muy difícil llenar los zapatos de Poncho Sosa, ¿no? Porque al menos, o sea, tú pensarías que al menos el que llegue pues está obligado a hacer 27 puntos, ¿no? O sea, del torneo que lo elevó, que fueron 26, pues al menos en uno hacer 27, ¿no? No, deja eso, sería al menos hacer los mismos 47 que hizo, y para ir un pasito más allá sería calificar a las dos liguillas, ¿no? Bueno, tienes razón, podría ser así. Porque de lo contrario, sí, no, si no califica las dos liguillas, no, pues es lo mismo. Es un retroceso. Es consecuencia, ¿no? Exacto. Una cosa de la otra. O sea, digo, a menos que tuvieras un muy mal torneo y luego uno muy bueno o al revés. Es que puedes ser uno de 24 y uno de 23 y en una de esas te quedas fuera en los dos. Hacer los mismos 47 al menos, pero entrar a las dos liguillas. Okay. Sí, porque a más, pues cuentas, sí, a lo mejor, como dices, es consecuencia y entras a las dos, ¿no? Ese es el cambio de objetivos, ¿no? O sea, se supone, a como están presentando las cosas, es para, porque ya no nos vamos a conformar con la salvación, sino ahora vamos por otros objetivos, y entendería que es ese, ¿no? El buscar la calificación en ambos torneos. Coincido completamente contigo, y bueno, pues nosotros sí lo hemos tenido claro, ¿no? Esto es paso a paso. Primero la permanencia, se consiguió una liguilla bien, pues ya después de conseguir la permanencia en el primer año, pues era eso. Obviamente ahí sí ya tienes que pensar en ir más allá, ¿no? Quizá no decir vamos a ganar los dos títulos del año, porque sería irreal, ¿no? Pero sí más adelante, ¿no? Ir acercándote a ese otro objetivo. ¿Quieren numeritos de Poncho Sosa o no? Échalos. Mira, estuvo año y medio con Necaxa, 3 torneos del clausura 2017... Perdón, del clausura 2016 al clausura 2017, dirigió 75 partidos, de ellos ganó 33, empató 25 y perdió solo 17. El equipo en esos partidos metió 104 goles, recibió 83, además 21, y Poncho Sosa tiene 124 puntos conseguidos en esos 75 partidos. 24 puntos, pues, para encontrar a un técnico de Necaxa que lo supere en esa cantidad, tendríamos que irnos hasta Raúl Arias en su primera etapa, desde luego, 98 al 2005, pero desde luego Raúl Arias dirigió en esa época 297 partidos, entonces lo supera. O sea, y Arias, antes de Arias fue La Puente y antes de La Puente fue Saporiti. Son los únicos tres técnicos que superan en puntos a Luis Alfonso Sosa desde que Necaxa regresó en el año de 1982. O sea, el que me digas, el que tú quieras, no, nada más Saporiti, La Puente y Arias lo superan. Y desde luego los tres tienen una mayor cantidad de partidos dirigidos. Saporiti, por ejemplo, dirigió 122, La Puente dirigió 143, Arias dirigió 297 y posteriormente 17 más en su segunda etapa. Entonces, pues es lo que te digo, los números son contundentes. Ahora, Luis Alfonso Sosa es, en cuanto al Estadio Victoria, es el técnico de Necaxa que más puntos tiene desde que Necaxa juega ahí. O sea, desde 2003 para acá, Necaxa ha tenido 19 técnicos, una barbaridad, o sea, demasiados. Pero desde ese entonces, Luis Alfonso Sosa es el técnico que más puntos ha ganado en el Estadio Victoria. Pues, pues él tiene el récord, ¿no? El año completamente que no se perdió ahí. O sea, eso ya se les olvidó. Que igual lo había hecho Arellano. Arellano también en el ascenso estuvo un año invicto en el Estadio Victoria. Sí, hay que ver que cuántos partidos, ¿no? Porque no sé si eran más equipos o menos en la liga de ascenso. En la liga eran 15, ¿no? Me parece, porque se descansaba en aquel entonces. ¿En cuál? ¿Con Arellano? Con Arellano. Fueron... Es que según yo se descansaba una jornada en aquel entonces, cuando dirigía Arellano. Me parece que eran 15 equipos, pero no estoy completamente... No, eran 17 equipos. 17, porque fueron 16 partidos. Quizás cada torneo, en el ascenso, dirigió 50 partidos. De esos 50 fueron 44 en el ascenso. Estamos hablando que serían 22 por torneo, 16 de temporada regular y los 6 de liguilla. Entonces eran 16 partidos. Ahora, sin hacer menos lo de Arellano, eso que quede claro, quizás la gran diferencia con Poncho Sosa es que él lo logra 6 meses o un torneo corto en primera división, ¿no? Claro, o sea, el invicto de Arellano es en el ascenso por completo, ¿no? Y Poncho lo combinó, ¿no? El torneo que dirigió en ascenso y el torneo que dirigió en primera, exactamente. Arellano solamente perdió un partido en el Estadio Victoria, pero fue ya en primera división. Sí, contra Tigres, me parece. Correcto. Sí, y bueno, también decir que con Arellano no se jugaba la Copa, ¿no? Y Sosa también disputó el torneo de Copa cuando el equipo era todavía de ascenso. Y bueno, al menos fueron 4 juegos, ¿no? Me parece, ahí en el Victoria. De Copa. Fueron... Los 3 de grupo. Fueron 3 de grupos y el de Tijuana, sí, y el 4. De Tijuana, que no pierde. Entonces, correcto. Pues sí, también eso es como importante. Y ya la gente pues se le olvidó porque pues en el torneo clausura pues ya se complicó más el asunto, ¿no? Pero bueno. Son 4 en ese torneo que mencionas en el ascenso y 3 más este torneo, este clausura 2017. Entonces son 7, son 31 partidos dirigidos en el Estadio Victoria, ¿no? Restando esos 7 de Copa. Los números de Poncho Sosa en el Victoria, 20 ganados, 14 empatados y 4 perdidos. Digo, no es cualquier babosada, 74 puntos. No, pues es un por... Supera a Raúl Arias. Raúl Arias es el segundo en la lista con 73 puntos, con la diferencia de que Arias dirigió 47 partidos. Es decir, dirigió 9 partidos menos y tiene un punto más que Arias. Es que sí son, o sea, es muy contundente eso, o sea, es una efectividad muy alta en cuestión local, ¿no? No, porque pudiera parecer que no, porque en el torneo que acaba de pasar, pues sí complicó, el Estadio Victoria era como difícil, ¿no? Pero o sea, realmente, si ves como el panorama general, ya no es un, ya no son números tan, tan malos, ¿no? De hecho, son muy buenos. Sí, es que hay quien dice que no tendríamos que contar los números que hubo en el ascenso, pero si vamos a hablar de Necaxa, de la historia de Necaxa, o de los números en específico de X o Y, pues no podemos hacer cuenta como que el ascenso no existió, ¿no? Entonces me parece que pues tenemos que contarlo todo. Sí, no, pues entonces cortamos la época amateur también, que también era de los 11 jugar hermanos. En lodo. Sí, adiós a los 11 hermanos desde ahí, antes. Sí, no, todo es parte de, ¿no? Y bueno, ahí los datos de Poncho Sosa que de verdad son... Pues son impresionantes, son históricos, ¿no? O sea, si en su momento mencionamos a tu Miguel de Jesús Taker, o sea, como le pusimos etiquetas. Mi Miguel de Jesús de manera es negativa. Quinto en ese. Pero es quinto en esa tabla en el Estadio Victoria. De 19 es el quinto, mi Miguel de Jesús. Sí, pero también fue la... cuando él dirigió, pues no se calificó a la liguilla, ¿no? No lo molestes, fueron los jugadores. Así como el título dicen que lo ganaron los jugadores, pues esa liguilla la perdieron los jugadores, compadre. Sí, o sea... Digo, a lo que voy es que a cada quien ponerlo en el lugar que le corresponde, ¿no? Y en este caso, Alfonso Sosa se ganó un lugar especial en la historia del club. O sea, así, como tal, regreso a Primera División y la permanencia. Tengo los números desglosados por Ascenso MX, Liga MX y Copa MX. En Copa MX, Luis Alfonso Sosa es el segundo que más puntos ha dado, solo debajo de Jaime Ordiales, pero con menos partidos dirigidos que Jaime Ordiales. En Copa, Luis Alfonso Sosa dirigió 14, ganó 7, empató 3 y perdió 4, 24 puntos. Ascenso MX es donde sus números son más impresionantes, ¿no? Desde luego, 23 dirigidos, 14 ganados, 6 empatados y 3 perdidos, 48 puntos. Y los que la gente quiere contar nada más, porque son los que salen en televisión abierta, en Liga MX, 38 partidos, 12 ganados, 16 empatados, 10 perdidos, 52 puntos. Eran no tan impresionantes, pero no es un Necaxa ya sentado en Liga MX, es un Necaxa en su año de regreso. Y pues tan simple como que es el segundo mejor recién ascendido de la historia, ¿no? Pues sí, ahí. Sí, pues ahí está. Ahora, les decía que siguiéramos con los rumores y demás, porque todavía no se hace nada oficial. Por lo que platicaba, ¿no? De traer a su gente de confianza y demás. O sea, si empezamos a hablar del técnico que tanto se ha hablado, pues tal vez podríamos pensar quiénes serían esos de confianza que pudiera arrastrar o no. Pues, todos los de la América. La cosa es lo que cuestan todos los de la América. Es el asunto. A ver, bueno, primero, se habla de que Mario Hernández Lash llega como director deportivo a Necaxa, lo cual también me parece como extraño. Incluso me saca más de onda que lo de Nacho Ambriz, que también es la otra opción, el otro nombre que se ha estado manejando en medios como para el banquillo de Necaxa, ¿no? Hernández Lash, pues no sé si lo que se quiere rescatar es con Nacho Ambriz es la identidad necaxista, lo que con Mario Hernández Lash por ahí se nos está patinando el asunto, ¿no? Correcto. Que aparte no es nada más Hernández Lash, ¿no? Ahora ya también incluyen en el paquete a otro exdirectivo de reciente salida de América. También. A Romano. Dicen que llega Romano, que junto con Hernández Lash y Ambriz. Órale. El que era el director de fútbol de Televisa, ¿no? Que sí, era el jefe, José Romano, el jefe de Peláez. Sí, y que es bien extraño porque pues apenas la semana pasada es cuando lo separan del América y resulta que ahora ya, o sea, pone a pensar y a especular cosas que ya se suponía estaban erradicadas y otra vez, ¿no? Entonces, es muy gracioso porque cuando ya se regresó el año pasado, estaban con que no quieren a nadie, pues, del América, que porque no, que ya no somos sus hermanos y no sé qué tanto, y aplauden la llegada de Ambriz y de estos señores, curioso, ¿no? Pero así es el caso. De todos ellos, pues, el antecedente reciente es América. Entonces, por eso, me sorprende, ¿no? Pero bueno, son la Real Necaxa, tipo de cosas, ¿no? Y, pues sí, o sea, Ambriz, que es igual, o sea, es también lo que me salta un poco, porque dicen, vamos a cambiar el estilo de juego y demás, y queremos que sea agresivo y todo. Bueno, Ambriz no es agresivo, sí, agresivo con América, pero bueno, tenía mucho que ver que estaba Oribe Peralta y Jesús Isijara, ¿no? Por ejemplo, o cosas así. Entonces, yo creo que ahora sí, Ambriz te va a tener un equipo mucho más complicado en ese sentido, un Necaxa espectacular, como lo creen, va a ser también muy reservado. Otra vez la defensa va a ser como la prioridad. Y bueno, yo no estoy de acuerdo con que llegue, de una vez lo digo. También digo que pues debe tener su beneficio de la duda, como todos, pero a mí no me gusta su llegada y vi mucho el estilo de juego que va a tener Necaxa en comparación a lo que tenía Poncho Sosa. Yo coincido, o sea, a mí no me gusta Ambriz como técnico y no me gusta Ambriz. Así, dejémoslo así. Chita feo. Lo que dice Alex, ¿no? No es muy diferente, es un técnico también de corte defensivo, uh-huh, me parece. Entonces, no sé, hay quienes dicen que no, es que Necaxa tiene que ser ese equipo espectacular y ofensivo que era en los 90, pues o no lo vieron o no se acuerdan. Por ahí mi compadre Valdo Flores, patrón del podcast PR, por cierto, él les ha contestado los comentarios diciéndoles precisamente eso, que no se acuerdan del Necaxa de los 90. Sí, ese equipo era espectacular, ¿no? Se basaba en el orden defensivo y era espectacular en el contragolpe. Entonces, Necaxa me parece que históricamente nunca ha sido un equipo de corte ofensivo ni espectacular. Entonces, no sé de qué equipo se acuerdan esos aficionados que dicen que Necaxa tiene que volver a ser lo que era en materia ofensiva. Sí, como que se quedan con la leyenda, ¿no? Porque sí, o sea, era la puente. O sea, el que al final de cuentas logra... O sea, el Necaxa ofensivo quizás era el de Zaporiti, ¿no? Que uh-huh. era líder general y demás, pero a la mera hora no ganaba nada, ¿no? No ganó nada. Exacto. Y sí, nadado por el Atlante, ¿no? Siendo super líder, me parece. Sí, y la puente, al contrario, pues más bien como que solidificó al equipo atrás, agazapando, permitiendo poca llegada, con un aparato interesante desde la puerta, ¿no? Con Nico Navarro y luego la defensa y demás. Sobre todo un medio campo fuerte, pues si ahí tenías al mismo Ambriz, al Beto García Aspe, a Alex, que era un poco más suelto y más hacia adelante, pero ahí en eso, y además Esquivel en el medio campo, pues entonces sí tenías, lo que tenías adelante, compadre. O sea, pero el medio campo era lo que era mucho más a la defensiva, ¿no? O sea, Beto Aspe, pues, o sea, sí de repente llegaba, pero no era, era más bien contención, ¿no? O sea, se tiraba a la izquierda, zurdísimo él, pero. Esos tres en particular, Aspe, Esquivel y Nacho Ambriz, se dedicaban a detener todo lo que llegaba y lo que pasaba por ahí. Ya después tenías el punch y la efectividad al delante con un Ricardo Peláez, y los desbordes, ¿no? Con el matador Luis Hernández o después con el ratón Zárate, ¿no? Con el ratón. Y con Ivo Basay. Y con el mismo Ivo Basay. O sea, Ivo Basay estuvo 3 años con Zaporiti y el primer año, el del primer título con la Puente. Sí. Entonces, sí, sí. ¿Qué comparas ese tipo de esquema? O sea, que era muy efectivo, sí, pero era defensivo. Ahora, necesitas jugadores de ese nivel. O sea, ese es el asunto ahorita. O sea, que más sí, allá del técnico, necesitas una buena plantilla que te dé esa espectacularidad que la gente pide y tanto añora, ¿no? De la leyenda. Sí, exacto. Mira, dicho con todo respeto, Riaño no es Ricardo Peláez y Barreiro no es Ivo Basay. Sí, exactamente. No, y además era un equipo muy completo porque, bien mencionas, o sea, el medio campo a lo mejor era un poco tirado atrás, pero eran... tres, al menos dos cañoneros, ¿no? O sea, sí. si el equipo, o si los delanteros no funcionaban en algún momento, ellos también anotaban, o sea, eran gente que disparaba de fuera del área, lo hacía bastante bien. Aquí en este equipo, por ejemplo, salvo Gallegos, nadie le pega, tal vez Puch un poco, pero Puch es más adelante. O de tiro libre, ¿no? O sea, cualquiera de los dos te resolvía ahí también. Entonces, eso también era una fortaleza que tenía Necaxa, ¿no? Si los delanteros no funcionaban en algún juego, que era muy raro que un delantero de Necaxa no anotara, ¿no? Por la calidad de los elementos. Bueno, tenía Aspe. Cada 14 partidos. ¿Sí? No. O sea, aquí, con todo respeto para, por ejemplo, Isijara, pues, o sea, si le toca un balón de media distancia, lo va a mandar a las gradas, ¿no? Ahí a las fuentes, pero... Que luego tiene sus chispazos, ¿no? Por este torneo metió un gol, y qué gol metió, la verdad. Sí, sí, sí. Pero, por ejemplo, Aspe le pegaba y era muy probable que se metiera la pelota. Claro, ¿no? Sí, el mismo Ambriz, ¿no? Lo que dicen. Ahora, decía yo que Riaño no es Ricardo Peláez, Barreiro no es Ivo Basay, pero Isijara sí es ratón, fíjense. Pero sí es el ratón, ¿no? Sí, pero a eso es a lo que hay que tener como nociones, pues, de qué es lo que estamos pidiendo y qué es lo que... Porque a lo mejor ahora, esperemos, o sea, la ilusión, ¿no? De que llega Nacho Ambriz y el necaxismo y el equipo de los 90s, pero no es solo, ¿no? Nacho Ambriz, o sea, es lo mismo... Te diré. O sea, lo mismo que dices de Aguinaga, ¿no? O sea, Taker, o sea, tu postura con Alex... Es precisamente esa, de que no era solo Alex, o sea, era todo un conjunto y que veías jugadores de gran nivel en todas las líneas, ¿no? O sea, no había una que fuera, esta es la línea fuerte de Necaxa, sino que se conjuntaba y entonces en bloque, pues ya cada quien aportaba a su manera y eran grandes nombres, ¿no? Que al final de cuentas terminaron siendo la base de una selección, ¿no? El mediocampo. Aquella del 94. Ahora, estamos hablando del 94-95, o sea, ya a mitad de la década. Ese Necaxa no se formó en un día también. Ese es el punto. Eran torneos largos y fue todo un proceso de reestructuración que viene desde finales de los 80s, cuando llega Guinaga, que estaba Zaporiti, y que poco a poco se fueron formando, ¿no? Esos jugadores, cuando llega Beto Aspe, llega desde Basay, entonces pero se, desde antes, ¿no? Desde antes el equipo se salvó del descenso. Ajá. Y empezó a trabajar de otra manera, pero se salva del descenso, tal como ahorita, ¿no? Se salva del descenso y empieza a trabajar y a mejorar, y son años de trabajo, ¿no? Entonces, sí, porque Necaxa se salva del descenso en el 85 y en el 87, si no mal recuerdo. Ajá. Tu 87. Y es lo que dice Alex, ahí es donde viene el trabajo. Me parece que el punto todo realmente es con la llegada de Aníbal Ruiz. Ajá. Aníbal Ruiz llega en el 88 y dirige hasta el 90. Después de Aníbal Ruiz es Eduardo Luján Manera y después es Roberto Saporiti. O sea, La Puente, a final de cuentas, fue sembrando durante años, ¿no? Recoge el fruto de lo que todos hicieron, ¿no? Porque ya tenía un equipo muy fuerte cuando él llega. Le da el orden necesario para como dice el amor. Estamos hablando de 7 años de gestación. 7 años, que ahorita te significarían 14 torneos. La gente va a aguantar 14 torneos a que este equipo vuelva a ser el que ellos piensan que quieren, o el que ellos desean que quieren ser, y el que todos deseamos que sea. O sea, no lo vamos a lograr en 2 años. O sea, no es ni siquiera el mismo fútbol mexicano. O sea, los equipos dominantes son otros. Ahora hay mucho más competencia, me parece. Hay muchas más cartas extranjeras fuertes en otros equipos. Entonces, hay que tener paciencia y esa reestructuración, pues, tiene que ser con una visión a cierto plazo, ¿no? O sea, no en tan corto como pensar. Es de mediano a largo plazo, Murdoch. Así debe ser, de mediano a largo. No podemos esperar que el próximo torneo seamos el dominante de la liga, ¿no? Sí, ahora, si llega Ambriz, te digo, a mí no me gusta como técnico y no me gusta él tampoco. O sea, por algunas declaraciones que alguna vez hizo. Digo, y guapo tampoco es, ¿no? Pero eso no tiene que ver. Pero tampoco se trata de reventarlo porque sí, o de reventarlo en la fecha 5, ¿no? O sea, este año en Primera División, pues con Poncho Sosa, el equipo, ¿cuánto se tardó en ganar un partido? Fue hasta la jornada 7 en el primer torneo, y en el segundo, pues fue peor, se tardó todavía más en encarrerarse el equipo, ¿no? Ahora, mi única duda, o sea, la afición era muy exigente con Poncho Sosa, con los resultados y con las formas. ¿Va a ser igual de exigente? Si llega Nacho Ambriz con todo el romanticismo de los 90s y que ay, que él sí siente la camiseta, ¿la gente va a ser igual de exigente? No se trata de reventarlo, pero me parece que por ser Nacho Ambriz y por haber sido jugador en la década de los 90s, a lo mejor la gente es más tolerante o menos exigente, ¿no? Cuando tampoco debiera ser. Sí, no. Sí, pues, o sea, y también, o sea, tiene su beneficio de la duda, como lo dije antes. Ajá. No se le va a criticar así porque sí, pero una cosa es esa y otra cosa es que, en mi punto de vista, a mí no se me hace que era la mejor opción si se iba a cambiar de técnico, ¿no? O sea, nada más. La tuya, bueno, tú también ya expresaste. A Murdoch, pues sí le gusta, porque le gusta todo lo que le gusta a la hermandad, ¿verdad? Entonces. No, o sea, al contrario, o sea, más bien es explicarles, o sea, ok, si esta es la apuesta del club, pues entonces que sea una propuesta o una apuesta a un proceso de trabajo, a darle continuidad, que no sea nada más a ver qué hace este torneo y según lo que hagan las primeras 7 fechas se juzgue el trabajo de Nacho Ambriz, ¿no? O sea, pero es que, por ejemplo, realmente que haya habido esa continuidad con Sosa, ¿no? Fue solo 1.5 años. Exacto. Si hubiera dado un proyecto más largo, de mayor duración, pues a lo mejor estaríamos en algunos, no sé, en 2-3 años cosechando lo que se sembró al inicio del proceso, ¿no? Entonces se corta y otra vez tenemos que empezar un proceso. Mira, si Nacho Ambriz resulta, si es él, repito, porque no hay nada oficial en este momento, todos suponemos que es él. Si es Nacho Ambriz, por más que a mí me caiga mal, si él le va bien, quiere decir que le va a ir bien al equipo. Sí. Y si se mantiene 10 años como técnico y en esos 10 años de Necaxa gana 2-3 títulos y es contendiente y se olvida para siempre de problemas de descenso, perfecto, bienvenido. Y habrá sido, entonces sí diríamos que habrá sido una decisión correcta de la directiva. Y hasta Tatanacho le decimos. Tanacho, sí. Pero, le perdono sus declaraciones y todo lo que me digas. Ahora, pero es eso, o sea, digo, por un lado nos pone raros acá, tristes o de malas lo de Sosa, porque además no se le dio la continuidad porque además trabajó un año y medio, sí, pero siempre con la daga en el cuello, o sea, el primer semestre que porque necesitabas el ascenso, y luego el siguiente año pues porque necesitabas mantener la categoría, entonces siempre estuvo bajo presión, o sea, no siento que se le dio la oportunidad de explayarse a con cierto grado de tranquilidad, ¿no? De plantear un sistema distinto, ¿no? Ahora, a Nacho Ambriz por eso lo mismo, o sea, si en las primeras 10 fechas las cosas no empiezan a ir bien, yo creo que a la hermandad se le va a olvidar los 90s y se le va a olvidar hasta el nombre, ¿no? O sea, van a empezar a pedir la cabeza, pero eso también no concuerdo. A final de cuentas, tiene su grado de presión porque entonces también, lo mismo, lo de la guillotina del descenso, pues no se ha ido al 100%. Entonces, sí se va a manejar cierta presión ahí sobre Nacho, aunque ojalá, yo esperaría también que fuera un proceso a 10 años y o 5, y que en esos 5 se obtuviera un título al menos, ¿no? O sea, o que se arrepientan y traigan a otro mejor, compadre. Pues mira, sigue. Ojalá a Nacho le vaya bien. O sea, si es Nacho, que le vaya bien. Si es Pedro Pérez Pereira, que le vaya bien a Pedro Pérez Pereira mientras tenga contentos con... ¿Alguna vez tú decías, dijiste aquí, que no era tan bueno ser tan radical de las personas, ¿no? Coincido contigo, o sea, tú decías de que eran muy radicales con el caso de Sosa, o de que son fans de Puch y no me lo toquen ni me lo mencionen porque yo me enojo. Ajá. Y acá es lo mismo, ¿no? O sea, si le va bien, como dije hace rato, si le va bien a... Si es Ambriz, si le va bien, pues también es a mi equipo. Y al final de cuentas, esté Ambriz o esté quien sea, pues yo quiero que le vaya bien a Necaxa, ¿no? Pues sí. Bueno, vamos dándole eso movilidad. Sí, perdón. Si algún día llega Pablo, a ese sí no me lo tocan porque me veo lento, por favor. Tiempo al tiempo. Y esperemos, de verdad, o sea, que el que llegue... O sea, que la apuesta le salga, pues, a la directiva. Ese es el deseo a final de cuentas, que la apuesta, las decisiones sean las más acertadas y que podamos estar de verdad teniendo un Necaxa primero que le dé alegría y que le dé vida al torneo, ¿no? Que vuelva a ser como a jalar los reflectores de manera positiva. Yo creo que no podemos... sé qué tanta prisa traigas, compadre. Sí, ya, porque ya llevamos una hora platicando y todavía falta hacer muchos comentarios. Bueno, tengo numeritos de Ambriz como jugador de Necaxa, pero falta que si es él, nos los echamos la semana que entra, ¿qué te parece? Ok, me parece perfecto. Entonces, digo, ay, Ambriz hizo esto y esto y esto y ganó tal y tal, y a la media hora nos presentan a Paco López como técnico, ¿no? José Saturnino. No, no la hagas. Bueno, es que ni a cuál irle. O sea, para mí ni a cuál irle de los dos que mencionan, ¿eh? Bueno, a ver, Taker, va a ser toda tuya la siguiente sección. Vamos a ver qué onda con la quiniela. Vamos a cortinilla y regresamos. Con calculadora en mano, consultemos la bola de cristal. Es hora de la quiniela. Ok, quiniela del clausura 2017. Primero habría que repasar cómo quedó todo después de la temporada regular, es decir, la jornada 17. No tuvimos el programa anterior los resultados completos, pero bueno. Habría que destacar nada más que Cristian Aguirre, Lalo y José Luis Hilario fueron los que más aciertos tuvieron en esa jornada 17 con 6. En cuanto a los PR, Mordoqueras y Arturo Reyes tuvieron 5. Y Alex Rodríguez y un servidor, Gerardo Taker, tuvimos 3 aciertos. Mordoc y yo nos fuimos a casa. Arturo Reyes y Alex Rodríguez sí están en la liguilla. Pero bueno, los calificados a la liguilla de la quiniela PR... 1, Jonathan Johnson con 75, el 2 es David Mota con 70, el 3, Cristian Aguirre con 70, el 4, Arturo Reyes 69, el 5, Jorge Zuleta con 67, el 6, Alex Rodríguez 66, el 7 es Paco Rayo con 65 y el 8 de Panzazo, y gracias a los extras que tuvimos exclusivos del podcast PR, José Enríquez con 64. ¿Por qué destaco que gracias a los extras? Porque gracias a los extras José Enrique se coló como octavo lugar, dejó fuera a Arturo Arteaga, que bueno, ya algunos lo leyeron, nos hizo un berrinche, porque él no tuvo los extras, y porque según él esto fue sucio, y porque no fue justo para todos, no fue parejo, y que íbamos a ver con su mamá y nos va a demandar legalmente, pero bueno, las reglas son claras. De entrada, las reglas las ponemos nosotros, no él, y aquí en el programa se habló claro todo desde el principio, y antes de la jornada 17 con los extras que había se habló claro también, entonces no hubo trampa para nadie, y es un berrinche innecesario, ¿no? Es una inmadurez total, pero bueno, eso no importa. Entonces, la liguilla. Ahora sí, pasada esa jornada 17, empezó la liguilla. Los duelos eran Jonathan Johnson contra José Enríquez, David Mota contra Paco Rayo, Cristian Aguirre contra Alex Rodríguez y Artur Reyes contra Jorge Zuleta. Resultados de los partidos de ida: José Enríquez 3, Jonathan Johnson 3, Paco Rayo 2, David Mota 1, Alex Rodríguez 3, Cristian Aguirre 1 y Jorge Zuleta 1, Arturo Reyes 1. Los partidos de vuelta: Jonathan Johnson 2, José Enríquez 1, David Mota 1, Paco Rayo 3, Cristian Aguirre 2, Alex Rodríguez 1 y Arturo Reyes 2, Jorge Zuleta 2. Globales: Jonathan Johnson 5-4 sobre José Enríquez, Paco Rayo supera 5-2 a David Mota, Alex Rodríguez supera 4-3 a Cristian Aguirre y Jorge Zuleta y Arturo Reyes empatan a 3, pero hay que recordar que uno de los desempates es tal cual como se da en Liga MX, los partidos, los aciertos como visitante. Jorge Zuleta fue local en el primer duelo, quedaron 1-1 en la ida, quiero decir, y en la vuelta Arturo Reyes fue local, quedaron 2-2, entonces por la condición de visitante, de aciertos como visitante, Jorge Zuleta es quien avanza a las semifinales. Esto quiere decir que de los 4 de arriba, solamente el superlíder general Jonathan Johnson avanzó, y que los 3 patrones que teníamos en esta fase se fueron a casa. Las semifinales entonces quedan el 1, que es Jonathan Johnson, contra el 7, que es Paco Rayo, y el 5, que es Jorge Zuleta, contra el 6, que es el de casa, Alex Rodríguez. Zuleta, pues mejor ni la mandes. No es cierto. Ya saben que aquí todo es legal. Obviamente queremos que gane el de casa para ahorrarnos el premio, pero si no lo hace, no pasa nada. Los partidos de semifinales de Liga MX son Tijuana contra Tigres y Toluca contra Guadalajara. Otra vez estas quinielas se recibirán por correo y se publicarán ya que estén todas antes de que empiecen los partidos. La quiniela de patrones, esa en la ida, solamente 4 de los patrones, de los 9 patrones que tenemos, y me parece que eran 8 los que participaban, solamente 4 continuaron participando. En la ida, José Enríquez y Martín Ortiz, tuvieron 3 aciertos. Cristian Aguirre y Arturo Reyes tuvieron 1. En la vuelta, Martín Ortiz tuvo 3, Cristian Aguirre y Arturo Reyes 2, y José Enríquez tuvo 1. La tabla general hasta los cuartos de final, recordando que esta quiniela de patrones sigue hasta que termine el torneo, sigue a puntos. La tabla general es Cristian Aguirre 73, Arturo Reyes 72, José Enríquez 68, Martín Ortiz 66, César Augusto 44, Rafael Vera 43 y Manu Merengue 8. Las semifinales ya las dije, repito: Jonathan Johnson, Paco Rayo y Jorge Zuleta, Alex Rodríguez. Así que esto es todo de la quiniela PR. Nos ponemos la camiseta de don Alex Rodríguez una vez más, quien estará en busca de su tercer título de la quiniela PR. El podcast PR también te da voz. Escríbenos tus comentarios en pasionrojiblanca.com.mx, en Facebook y Twitter en diagonal Pasión Rojiblanca, o manda tus audios y comentarios en un correo a podcastpr@gmail.com. Bueno, una vez dicho lo anterior, vamos ahora con... Otro viaje en el espacio-tiempo, compadre. Espacio-tiempo, estamos en todo acá como Doctor Who. Vamos a los saludos, donde, bueno, ahí hubo mucha actividad, decíamos, ¿no? De la banda, de la hermandad, que anda, a pesar de que se acaba el torneo, andan participativos. Por ahí me voy a saltar a Danielin Bu, que dice... Yo les quiero decir que me gustó mucho su podcast, pero que por otro lado las críticas hacia Edson Butch por parte de Gerardo son simplemente amarillistas. La directiva, después de lograr el ascenso, necesitaba tres generales que empujaran al equipo, y esos fueron Iturra, Puch y Barovero. El equipo debe seguirse reforzando, se necesita un medio creativo del lado derecho que aproveche la doble marca de Puch, si este se queda, y un killer como un centro delantero, porque en mi opinión Riaño y Espíndola han quedado a deber. Menos, creo que estoy de acuerdo. No sé si lo de lo amarillista. Gerardo, ¿te consideras amarillista con lo que dices de Puch? Pues si tu hermandad lo dice, compadre. Es que, a ver, vamos a suponer que juega el Barcelona contra el Málaga. Ajá. Ajá, ¿qué jugador es el referente del Barcelona? Ah, Messi. Messi. Messi. Si Messi juega, sale y no hace nada contra el Málaga, ¿qué va a decir la gente? Pues no, Messi se desapareció. ¿Por qué? Porque es el referente. Entonces, yo no entiendo por qué, si digo, sido en tal partido y contra tal y contra tal, no, que maldito, que ¿por qué me lo tocas? Yo no sabía que Puch tenía tanta familia en México. O sea, yo creo que si le falto el respeto a su señora madre de algunas personas, se ofenderían menos que si les digo, Puch desapareció en estos partidos o en esto no pesó. Alex por ahí les contestó, yo he aprendido a no engancharme, estoy a un par, y pues yo nunca he negado lo que aporta Edson Puch. Ahora, pues sí, para mí se desapareció en esos partidos importantes por la condición mediática de los rivales. Para mí desapareció, y así lo digo, yo no tengo por qué decir, no, sí es un crack, todos los partidos que juega es un crack y todo lo hace bien. No, si yo no lo veo así, no lo voy a hacer así. Pero tampoco nunca le he restado mérito a lo que hace o a lo que aporta o a qué tan importante es para el equipo. De nuevo, la justa medida a cada quien, ¿no? Creo que se ha mantenido así el asunto. Porque sí, o sea, lo que decíamos, ¿qué pasó ahora con los resultados en estos cuartos de final con Gignac, ¿no? Por ejemplo. Ajá. Creo que Gignac lleva cuántos partidos anotando de manera continua. Y así es una figura que de verdad, o sea, la figura tiene que estar todos los juegos, así te enfrentes contra los Mazacotes de Chicontepec con el Monterrey, ¿no? Con Xolos, o sea, ese es el asunto. Por ejemplo, de repente Edson le digo, sobre todo el torneo pasado, yo creo que estuvo un poco más regular, pero no fue la figura que Necaxa necesitaba, ¿no? Contra Chivas, por ejemplo, lo de Jairo. Jairo. Ah, qué mal partido dio. Pero Jairo no es el referente, no es la estrella de tu equipo. Entonces, si Jairo da un mal partido, quizá no se nota tanto como si Puch da un mal partido, ¿no? Entonces, pero la gente se lo toma todo muy personal, y creo que tenemos mucha gente que se apellida Puch Cortés en México. Bueno, Darius dice, gracias por los saludos, Alex, desde Chihuahua. Un saludo a todos y fuerza rayos. Bueno, saludos a Darius, que fue quien asaltó ahí a Alex Rodríguez en la isla San Marcos. Bueno, dice Rocco, excelente rola de apertura, Taker. Solo verifica que la capitana sea cancha reglamentaria, porque algunas del equipo son de tambo y sin cigarritos. Jajaja, ja, ja. Hubo un momento que pensé que se habían cruzado los links y estaba oyendo el podcast de las Chivas. Pero afortunadamente desperté para los resultados de las quinielas. Saludos, atentamente, Rocco. Y bueno, ahí Gerard Decker. Saludos, Rocco, por ahí le contesté lo que decía. Que no, que todo legal, ¿verdad? Todo en orden. Todo legal, compadre. Carlos Arias. Acuérdense que este ya es un programa de amor. Carlos Arias. Hola, hermandad. Como cada semana, un excelente programa. El año futbolístico del Rayo fue bueno. En ocasiones se cayó en la desesperación. Sin embargo, se mantuvo la categoría y estoy seguro que ningún equipo nos veía como el equipo, como el partido fácil o a modo. Ahora las renovaciones y salidas, obviamente la línea defensiva debe de seguir. Igual y dejar salir a Jairo y con Jonás tener esa lateral y el chavo que jugó contra Toluca mantenerlo en el equipo. Bekeles debe seguir, el medio campo se necesita reforzar, Javi no es malo, pero creo que se puede tener mejores resultados, mejores jugadores en la posición. En la delantera concuerdo enormemente en la salida de Riaño, Espíndola Riolfo es casi segura. Le daría más oportunidad a Barreiro y que no tuvo muchos minutos y se le veía desencanchado. Se requiere un killer y ojalá con las bajas que se vienen alcance para traerlo. La legión chilena seguirá aumentando ya que afirman que un juvenil llegará a nuestro equipo. Saludos, hermandad, nos seguimos leyendo y escuchando. Saludos. Pues bueno, ahí el análisis de los posibles refuerzos y sí, también creo que necesitamos un delantero acá de importancia. Raúl Trejo dice, hola y saludos a todos, menos al anónimo que comentó al principio. Yo creo que no se vale ofender a nadie. Si no quieren escuchar a Taker, no lo hagan. Los que apoyan a Pasión Rojiblanca lo hacen por gusto. Además, las opiniones las hay en todos lados y en todas las sopas. Comentando sobre lo de Puch, es una realidad que hay partidos en los que sí juega bien, en otros excelente y en otros pasa completamente desapercibido. Y no solamente él, hay muchos que a veces no salen en su día y eso no quiere decir que se les deje de apoyar. Excelente año para Necaxa, objetivo cumplido, a muchos no les gustarán las formas, pero la verdad, prefiero esto a estar al filo de la navaja en el último partido jugándose todo un año y medio de trabajo. Recuerden que esto viene desde el ascenso. Ahora a pensar en los cambios, porque el torneo que viene va a ser mejor. Fuerza Rayos. Pues sí, tiene razón. Saludos para él. Y también decir que mi mamá no tiene la culpa, ¿no? Exacto. Genaro Vázquez dice, hola hermandad, estoy de acuerdo contigo, Raúl, nadie está obligado a escuchar podcast y mucho menos a leer los comentarios. Saludos desde Mérida Sur. ¿Hay más sur que Mérida? Mérida Sur. Saludos a Genaro Vázquez. Ray dice, en este enlace Santiago Tinajero confirma la continuidad de Sosa y le aplaudo. Y pues... eso creíamos todos, ¿no? Ok, hay otro anónimo que habla de algunos puntos. Por favor, pongan sus nombres para poderlos mencionar. Moy dice, a mí también me molesta que Taker se exprese mal de Puch. Yo creo que si Puch fuera un mal jugador, ningún equipo se fijaría en él, ni hubiera sido nombrado por la cadena Univision como mejor futbolista del torneo anterior. Desde hace tiempo no admiraba a un jugador del Necaxa como Puch y Barovero, y considero que Puch puede inspirar a muchos niños a querer ser como él y atraer más aficionados del Necaxa. Bueno, mismo, yo nunca he dicho que sea malo, ni otra cosa. Ni que no sea inspiraciones, ¿no? O sea, es lo que decíamos, una figura sí. Que necesita, que le cae bien a Necaxa para que él venda camisetas y que los niños también se quieran sumar, ¿no? A apoyar al equipo. Son de esos jugadores imán. Anónimo. Luego además está de la misma estatura que los niños. Sí, también. Andrés Hernández Martínez. Eso fue nada más para molestar a esta gente. Andrés Hernández Martínez dice, hola Rayos, dicen que cuando el río suena es que ego atrae, lo que leo que se quedará Sosa y la verdad viéndolo los logros que tuvo con el equipo yo no tengo nada contra él. Al contrario, pero suena muy fuerte a Ambriz y de buena fuente sé que han visto muy seguido a Memo Vázquez en las tribunas del Victoria. Así que yo diría que habría que esperar, porque lo más seguro es que si cambian a Sosa, ojalá sea por alguien de experiencia que lleve a buen puerto al equipo. Saludos a todos los necaxistas de corazón. Oiga, ¿nadie ha hablado de Memo Vázquez? Bueno, no, sí, es que realmente sí, los cansos. Pero... ¿sí? ¿Perdón? ¿Sí lo mencionó Alex? Lo que pasa es que sí estuvo un par de veces en el estadio, pero bueno, los que más han mencionado, yo he escuchado, son Ambriz y Cardoso también, ahora que salió, y Vucetich también llegó a escucharse, pero más yo creo por deseo, parece indicar por otra cosa, porque ¿no? Sí, porque Vucetich yo creo que le tienen que pagar como 4 veces más que a Ambriz, ¿no? Ahora, y decir que en el momento que estén escuchando esto, pues nuestras especulaciones valen 3 cacahuates, porque ya habrá técnico, ¿no? Sí. Por ahí había varios anónimos más que hablaban de Josgaard, al Atlético San Luis. Por ahí había otro que decía de Darío Verón, que ahora que soltaron a Darío Verón, fue increíble, Pumas, pues que si Marcos González sí es veterano, pues Darío Verón. Y le contesta Alex Especial, jajaja, no mames, ahora sí te la volaste con esa. Si Marcos es viejo, Darío le dice quítate que ahí que te voy. Si sabes por qué salió de Pumas, ¿verdad? Si sabes cuántos goles recibieron por su culpa, ya es lento, pesado y es fácil para los delanteros hábiles. No mames, neta, ahora sí se pasaron con ese comentario. Y Baldo le decía, mi hermano Verón es más viejo y con menos nivel que Marcos. A Marcos ya le trajeron 2 chavales para sustituirlo, Mesa y McCachen. Y a los 2 se los pasó por el arco del triunfo. Darío Verón solo sería solo tirar dinero a la basura. Sí, ahí sí. Que también lo de Pumas, bueno, no nada más fue él, ¿eh? O sea, creo que era el mejor defensa a pesar de que tener a Van Rankin, pues no. O sea, pero estamos de acuerdo en que ya no es el Darío Verón. No, ya. Que era, o que era tan mucho importante tiempo, hablando de liga, ¿no? Muy difícil. Que el que era el brujo Verón. ¿No? Sí, no. O sea, a lo mejor en ascenso pudiera funcionar un poco, pero también es muy lento, ya es el problema. Por el Verón de hace 10 años, pues sí, que venga, ¿no? Y además, pero no, el Verón actual no. Si no rinde en cancha y fuera de cancha te hace ruido, pues también como que no. No, pues que se vaya a la MLS Verón ahí, que gane dinero y se retire. Ok. Danielín Blue dice, Edson Puch es un jugador desequilibrante, aguerrido y que siente muchísimo la playera. Se debe agradecer su presencia. ser su función, ha sido el goleador del equipo y los rivales le temen bastante. Gerardo no sabe que contra Pumas y Cruz Azul estuvo lesionado. Sean más objetivos en sus comentarios durante el podcast e infórmense bien. Saludos. Bueno, Alex, me voy a ver muy mamón. Ajá. Voy a uno de los que... Me voy a ver muy mamón, pero si alguien puede decirles quién jugó, qué día, en qué partido, soy yo. Daniel, creo que no me lo puede venir a decir a mí. Pues sí. Bueno, ahí Alex... Les dije que me voy a ir mamón, ¿vieron? Pues, Danielín, Alex y Danielín ahí tuvieron ahí una serie de diálogos. Me voy a saltar hasta Gigas, el necaxista tejano, que dice a Taker, ¿a qué está obligado el nuevo técnico para poder decir que es mejor que Sosa? Bueno, creo que ya le contestaste, ¿no? Decíamos los 47 sí. puntos y dos calificaciones a liguilla, ¿no? Y las dos liguillas, con eso superaría a Sosa y otra cosa pues, sería ir hacia abajo. Dice, en su primer torneo con Necaxa, Sosa logró 26 puntos, llegó a semifinales. ¿Acaso el nuevo técnico superará los 26 puntos que hizo Sosa? ¿Acaso el nuevo técnico llegará a la final de la liga? Pero bueno, los señores Tinajero fueron muy complacientes con el ardor de la afición y para mí han perdido credibilidad y sustento porque Santiago ya había dicho que Sosa se quedaba. Otra vez a empezar. A mí me parece algo así también. Pues sí, en algo así andamos. Baldo Flores otra vez. Dice, felicidades directiva porque por primera vez en 3 años me dejaron sin habla. Ahora sí no entendí ni cómo ni por qué Sosa quedó fuera del Necaxa cuando hasta Tinajero había dicho a menos de una semana que estaban a muerte con él. Hay cosas de Sosa que no me gustaban como a todos, pero el hecho de que se corta un proceso a largo plazo que iba no solo estable sino exitoso y que aparentemente se salta de un lado a otro sin una continuidad, ahí sí me pone nervioso. Ambriz es aún más defensivo que Sosa y ha negado la camiseta, así que no me vengan con que mucho amor. Espero por favor que me callen y que el nuevo técnico sea exitoso porque creo que Sosa será un caso donde la afición que pidió que lo corrieran y ahora están paniqueados, quien los entiende, no sabrá lo que teníamos hasta ya muy tarde. Espero realmente equivocarme, pero del momento no concuerdo con la decisión. Al menos me pueden decir si ya vamos a dejar de madrearnos entre la hermandad necaxista y nos vamos a llevar todos. Muchas gracias, profe. Usted fue de los grandes y por usted no quedó nada. Fuerza rayos, que creo que quería decir, ¿verdad? Oye, es que lo de Sosa fue, le aplicaron la clásica del fútbol mexicano. Cuando un equipo pierde 2-3 partidos, salen los directivos a decir, no, estamos a muerte con él, no está en la tablita, vamos a continuar el proceso, y lo corren el fin de semana, fue algo así, ¿no? Así fue. Y eso de que después lo van a andar extrañando, esos que ahora lo reventaban, pues también puede ser. Y eso de que ya vamos a estar todos unidos, hermandad, pues esperemos, ¿no? Esperemos que no siga. Mientras yo siga demeritando a Puch, como dicen. Primero a ver qué nos dejan de equipo y ya luego ver si se hacen bandos o no. Baldo Flores cerraba, decía, por cierto, gracias por traer a Arturo, un gustazo oírlo de nuevo, siempre un gran aporte al podcast. Pues bueno, ahí saludos a Arturo Reyes y gracias. Y más si tomas en cuenta que llegó en mi lugar, fíjate. Ahí se nota la diferencia, fíjense. Bueno, pues es que no pudiste. Perdón. Estar. Perdón, señores. Ok. Eso es lo que es lo hay, que hay. En pasionrojiblanca.com.mx. ¿Tienes algo más en YouTube, Alex? En YouTube también hay varios. Vamos a ver. Guadalupe Vázquez Martín pone hoja. No sé si sea un saludo hawaiano, ¿verdad? O que sea ojalá, abreviación, pero bueno. Hoja que con Ambriz si ganemos algo y la directiva está comprometida que conserve a los jugadores claves. Ahí yo leí bien porque está un poco mal escrito, pero bueno. Okay. Alejandro Cantú, qué pena que corrieran a Sosa para traer a Ambriz. Ojalá y traigan a Memo Vázquez, ese sí es el técnico ideal para el Necaxa. Fuera Ambriz, hashtag fuera Ambriz. Bueno, ya el primer fuera Ambriz. Ya fuera hashtag Ambriz. Primer fuera Ambriz. Nadie lo presenta. Viendo récords. Ni lo han presentado, ni nada, pero ya hay fuera Ambriz. Y Memo Vázquez, pues, Memo Vázquez es otro técnico de tirada defensiva, ¿no? Y él, bueno, lleva un trauma también, entonces ahí hay que tener cuidado. Pero porque es capaz de perder en 2 minutos todo. pero que sí ha ganado títulos, eso también hay que decirlo. ¿No? Con Pumas ganó un campeonato. Y bueno, Ambriz también ya ganó uno, ¿no? Ya ganó el título de Conca Champions, que la gana... No, estamos hablando de Liga MX. Ah, bueno, pues es que también eso es un título, digo. Yo sé que cualquier equipo de Loros de Colima o esos pueden ganarlo, pero no. Pero ya lo ganó. Luego dice César Augusto, el año del club me pareció que se adaptó de inmediato, no solo en la forma de jugar, sino en la forma de administrar. Realmente se comportan como equipo de primera, invierten mucho en la tienda, en los equipos femenil y categorías diversas. En las relaciones sociales, en las redes sociales, realmente es de los clubes de fútbol que mayor actividad digital tienen. Y bueno, si es cierto, ¿no? Hay que recordar cuando el community manager del Necaxa, saludos, enloqueció y empezó a poner cosas ahí en el partido de América, ¿no? Sí, porque no hubo partido. Y ahí estaba, yo creo que estaba un poco tomado y entonces dijo, vamos a agarrar las redes del club. No, Damon, sí es gente decente, compadre. Bueno, saludos a Damon ahí. Es un reporte. Sí. David Martínez, excelente podcast, señores. Viene el mes más importante para el próximo año. La plantilla necesita apuntalarse en posiciones clave. Un central que pueda quitarle la titularidad cuanto antes al capitán Marcos González. Un volante rápido que le apoye al frente constantemente. Jugar con tres mediocampistas defensivos impide atacar con ventaja numérica. Un delantero matón. Soy de la idea de encarar. Soy de la idea de enrachar a alguno que ya esté en el equipo en la pretemporada con Barreiro o Riaño. Jugadores como Jairo, Bekeles, Javi Báez y Michel García podrán ser suplidos por jugadores probados, pero si se da algún caso tiene que ser alguien con un nivel claramente superior. Finalmente dar oportunidades a los chavos sub-20, ponerlos un escalón arriba en la baraja de cambios. Y los canteranos tienen un nivel de compromiso y hambre de triunfo superior a quienes estén listos, se les debe dar chance. Y luego dice, gracias por el podcast, lo sigo con intermitencia desde aquella final de Alarido contra Coras Tepic, y aunque no siempre comparto sus opiniones, se agradece su objetividad y su franqueza en sus análisis. Saludos. Y Alejandro Cantú le contesta, la base del equipo, Barovero, Marcos de Luna y Turra Gallegos Puch, en mi humilde opinión se necesita otro central, todos sabemos por qué, aunque quizás McEachen haciendo pretemporada pueda dar buenos resultados, a mí no me parece tan malo. También un lateral derecho, yo amo a Bekeles, pero se necesita alguien con más calidad, un medio ofensivo extremo y un delantero. Ojalá se quede Reaño, Maxi y Jonás. Y bueno, David Iracheta dice, de nuevo muchas gracias por otro podcast, apenas terminó el torneo y ya quiero que empiece la fecha 1. Uriel Botello dice, los felicito sinceramente a los tres locos que nos proporcionan este maravilloso podcast necaxista. Lo espero con gusto cada semana y realmente paso un rato muy ameno escuchándolos. Sobre todo agradezco que nos designen tanto tiempo a los fans del podcast expresando nuestras ideas, que por cierto, ¿cómo nos denominaríamos? ¿Los rojiblanqueros o los pasioneros? Ojalá se animen a quedarse durante la liguilla para seguirlos escuchando, aunque sea 3 semanas más, para burlarnos de los que vayan eliminando y recordar el año en primera división. Posdata. Murdoch, ¿pa' cuándo el artbook impreso? Estaría bueno, ahí andamos. O sea, nunca, señor Uriel Botello, nunca. Ya. Y cuando Murdoch dice estaría, es nunca. Sí. Murdoch nos dijo, Alejandro, estaría bien grabada a tal hora y llegó 2 horas después. Sí, no, y esperen que tengo una para cuando se acabe el programa, sobre pedirle consejos a Murdoch, pero bueno. Ah, caray. Pero bueno, eso ahorita. Oscar Alejandro Medina pone, sabemos que Sosa no es el mejor entrenador del mundo, debe de tener nuestro reconocimiento por cumplir todas y cada una de sus metas. Ya dejen de comprar este torneo que terminó con el primero. Es estéril hacerlo porque los contextos son muy diferentes. Gracias, Sosa. Raúl Duque, ahora sí me gustó la intervención de Arturo Reyes, Juvenal Aguado. Es triste ver cómo algunos necaxistas, entre comillas, prefieran que se quede Maturana, que ya ha expresado que no quiere estar en Necaxa, y lo ha visto como una plataforma para llegar a un equipo más grande, inclusive al extranjero, que al mismo Sosa, que nos ascendió, nos salvó, nos metió a la liguilla, y les ha aguantado tanta estupidez a la afición, ojalá se quede, creo que hay que darle la oportunidad. Pero Maturana me parece que ya tiene arreglo ahí en Chile, no estoy algo seguro. Algo se dijo, ¿no? Con la U. Pero sí, no me acuerdo con qué equipo, pero me parece, o sea, que ya está de salida. Sí, estoy de acuerdo. Yo también lo he sido. El Alexander Ríos le contesta a Juvenal Aguado, dice, pues ayer entrevistaron al Junior y dijo que quien dudó de Sosa fue la afición, pero nunca la directiva. que están a muerte con Sosa y que planean traer buenos refuerzos e invertir con fuerzas básicas, así que se la pelaron todos los que pidieron la salida de nuestro DT y luego nos la pelamos todos nosotros cuando nos sorprenden. Luego fuimos los que nos la pelamos, fuimos los que queríamos que se quedara Sosa, ¿no? Sí. O sea, hubo una de peladas impresionante aquí, pero bueno. Ya, y Raúl Duque pone después: a mí me gustó el partido de Necaxa contra Chivas, me entretuve, pero pues también ayudan las cheves y el THC. Barovero es un porterazo, ojalá nos dure muchos años. Y Juvenal Aguado también le responde: sí estuvo entretenido, fue un espectáculo de porteros. Entonces, bueno, esos son los comentarios que hay en YouTube. Que Raúl Duque para la próxima puede escribir ahí que es, o sea, que es THC, THC para, ¿a qué se refiere? Ah, se pone y THC. Entonces, ahí sí, Raúl Duque nos escucha en este siguiente podcast, que lo escriba y le explique a Murdoch qué es, ¿no? Digo, las cheves, si lo entiendes, Murdoch, sí, ¿no? Pero el, ¿qué será? ¿Tú hueles chido? Tortas de huevo y chorizo. Y chorizo, ¿no? O sea, ¿tú ya quieres desayunar, Murdo? Estaba haciendo una, compadre. De hecho, otra vez. Pues sí. En Twitter no sé si existe algo. En Twitter hay 713, ahora son pocos mensajes, pero voy a escoger 3 nada más. Hashtag de PodcastPR. BotePower, @BotePower, dice: oigan, ¿tienen la declaración de Ambriz cuando ninguneó al Necaxa? Para restregarle la cara de los Santisosa que andan muy felices. El siguiente de Ríos, también por acá, dice: es @Alex7JB. Pone precisamente el enlace que pide BotePower. Pone ese enlace y después pone otro de Mediotiempo.com. Una declaración de Ambriz que dice: no juegue clásicos, pero sí Necaxa Tecos. Y pone el: ya estoy listo para reventar a este señor, jajaja. Ja, ja. Entonces, si BotePower quiere el enlace de cuando ninguno en Necaxa, pues en Twitter busca hashtag de PodcastPR, le dan más reciente y ahí está el comentario de Alexander Ríos. Ahí está el enlace, pues, que se titula Nada Especial contra Necaxa. Y el otro es de Arturo Reyes, nuestro compadre, @Arturo-Reyes-. Prende la grabadora que estoy en el Podcast PR de Pasión Rojiblanca. Me divertí mucho, siempre es un placer. Saludos para ellos y agradecimiento también para Arturo. Fue un poco largo el programa anterior, pero Arturo habló no solamente del partido contra Chivas, ¿no? En general, me parece que hizo un buen resumen de lo que fue el año. ¿El año de Necaxa? Okay. Ajá. Pues, si no te parece, sí reventamos a Arturo ahorita. Sí. Como siempre, valiosa la aportación de Arturo, y pues además es amigo, colaborador y Patreon, pues ¿qué más podemos pedir, no? También, alguien me decía, Cristian Aguirre, también Patreon, compadre, también buen amigo. Él me comentaba que no estaría mal si, así como se hizo con Arturo, se hiciera en programas futuros con otros Patreones. También porque por ahí algo me comentabas, sí, Murdoch, estaría alguna bueno idea que tenías, ¿no? Que ahí y nos dieran sus opiniones, ahora que pues viene lo de Sosa, pues que nos dijeran, que nos grabaran, ¿no? Nos mandaron un mensajito en audio de cuál es su opinión de la salida de Sosa, y pues para cuando escuchen esto, pues ya también sabrán a lo mejor quién es el técnico, ¿no? De Necaxa. Entonces, sus opiniones, y para ponerlos acá, derechos exclusivos de los Patreones, ¿no? O sea, ¿por qué los limitas a un audio, Murdoch? Invítalos que graben también. Al cabo es tu programa, Murdoch. Tú aquí haces lo que quieres. Sí. Es 2 horas tarde. Y media tarde. Me daría ¿no? pena dejarlos pues esperando una hora. Grabarlo otra vez. No, sí, también. Ahorita vemos qué organizamos. Pero sí, para que los Patreones participen, hay que organizarlo. Yo pienso que sería así, ¿no? Hay organizarnos, pero a lo mejor sí que graben los Patreones. Y como hacíamos antes, que la gente también pueda mandar sus audios, pues ¿no? Es que la invitación está abierta siempre, para que todos puedan mandar sus audios. Sí, para que todos hablen acá. Para que los escuchemos. Hasta deberíamos darles un número de WhatsApp, el de Alex, por ejemplo. No. Para que por ahí los maten. Bueno, No, porque luego contesto feo a los que no conozco. Entonces, entonces el de Murdo, que es bien buena onda con todo mundo. Este, bueno, ¿con qué seguimos? Vamos, este, redes, muchachos. ¿Qué? Ok, a mí me pueden encontrar como arroba Alex de Rayos en Twitter y en Facebook como Lex Fénix. Yo, pese a que perdí mi contraseña, estuve muy activo estos días en Twitter, arroba Gerardo Taker, ya son Gerardo Taker. Ok, a mí me encuentran arroba Murdoqueras en Twitter e Instagram y Murdoqueras Cartoons ahí en Facebook, que ahorita andamos con una promoción, todavía esta semana pueden entrarle si gustan, este, ahí chequenla. Para que se lleve su caricatura, ¿verdad? Este, ¿yo tengo descuento, compadre? Por supuesto. Ok. Mándame inbox. ¿Cuánto me mándame? Oye, también agradecerle especialmente, bueno, ya dijimos a los patreones en general. Por ahí mencionábamos a Cristian Aguirre, a Baldo Flores, hace rato lo mencionamos. Este, por ahí está Rafa Vera, está Arturo Reyes, este, Manu Merengue, por ahí también está. Martín Ortiz, este, César Augusto que incluso siempre nos anda ahí haciendo promoción, ¿verdad? Sí. Incluso por ahí con las centellas del Necaxa Femenil también llegó esa promoción que anda haciendo esta semana, ¿no? Entonces agradecimiento para él, pues por el apoyo y por la promoción que nos hace también. Sí, muchas gracias, César. Pues ya vámonos despidiendo porque ya otra vez, ya estamos en el agregado y... No. Si empezamos en el agregado el podcast, Murdoch. Bueno, en tiempo real, ¿verdad? Pero en tiempo no, podcast ya espérate, estamos. Espérate, compadre. Hora y media. Espérate, porque yo tengo que viajar al futuro todavía para dar resultados de quiniela y series de semifinales, no, de quiniela ya. PR. Ya nos pasamos del agregado, ¿verdad? Entonces, este. Quizás así despacito todo para hacer más largo el programa. Despacito. No, por favor. Ya no. Ok, así se va a llamar este episodio. Ya no. Ok, vale, Rolas. Entonces vamos a entrar con. ¿Viste la película esta? Bueno, ¿cuál? Pues. La de. Es que no me acuerdo cómo se llama. Una animación de unos animales reciente. ¿De Zootopia? Esa, sí, ¿te acuerdas? Ajá. Así. ¿Así lo vas a grabar? El perezoso. Un perezoso, ok. Exacto. No, por favor. Y sales ya de noche, literal, como pasa en la película, compadre. Ajá, exacto. Te voy a poner como ardillita, entonces, así, para aceleradito. Bueno, este, entramos con reloj del señor este Cantoral, porque reloj no marques las horas. Y así, ¿no? Y nos vamos a ir con... Porque Alex ya le estaba cantando desesperado, sí, porque no llegabas. Exacto. Y vamos a irnos con The Doors, con esa rola de The End. Hay una clasiquita, pues, en honor a la salida de Poncho Sosa del Necaxa. Te queremos, Poncho, te queremos. Exacto, muy bien. Pues ya... También hay que decirlo, Alex es igual de impuntual que tú, ¿eh? Sí. Sí, nomás que... Llegar puntual, y él llegó una hora antes. Se pasa. También está mal, Alex Rodríguez. Ok, bueno, ya después de la quemazón que me metieron, merecida, por supuesto, pues ya, este fue el Podcast PR, episodio número 149. Nos escuchamos la próxima semana, ya con el debate de y el juicio al nuevo técnico de los Rayos, y de qué puede pasar con... Pues acá, pura especulación, ¿verdad? Véngase a la especuladera la próxima semana. ¿A la qué? Sí, vámonos ya. Es que se escuchó un feo. El podcast PR. Bueno, vámonos. Vámonos, bye. Y clica el anuncio, por favor. Clica los anuncios. No se les olvide, clica el anuncio. Chao. Bye. My only friend, the end of our elaborate plans, the end of everything that stands, the end. No safety, no surprise, the end. I'll never look into your eyes again. Can you hit